a un compañero, a un hombre de Saladillo, conocido por muchos salvarenses, el diputado Walter Abarca, el hombre más fuerte que tiene el kirchnerismo en la séptima sesión electoral y que en este caso acompaña a Felipe, que es el candidato a primer concejal del Frente para la Victoria y la Renovación. ¿Cómo te va, Walter? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Bueno, el placer es mío realmente poder estar aquí en General Alvear, estar en tu medio. Como siempre, el agradecimiento por esta posibilidad que siempre nos das de charlar con los vecinos de General Alvear. Bueno, hoy ya en el último tramo de campaña, hacía, la verdad que estaba en deuda con Felipe, que les había prometido que iba a estar, que tenemos algunas cosas pendientes para trabajar con instituciones y además para caminar un poco en General Alvear, recorrer un poco, acompañarlos. Y así que bueno, hoy quisimos llegar ya medio sobre el final de la campaña, pero queríamos estar acompañando a este grupo de jóvenes y a Felipe en este desafío de que Felipe sea concejal. La verdad que nosotros estamos muy entusiasmados y tenemos muchas ganas de que Felipe pueda ser concejal aquí en General Alvear para consolidar este grupo de jóvenes con convicción, con compromiso, que seguramente redundará también en beneficio para esta comunidad. Hoy en una charla Felipe de alguna manera se lamentaba no tener el sello del Frente por la Victoria, pero yo lo tranquilizaba y le decían que claramente son los referentes de este movimiento popular y nacional que lideró en su momento Néstor y que ahora lo conduce Cristina. Sí, me parece que lo importante, la gente creo que a esta altura ya no vota por sellos o por símbolos, creo que vota por convicción, por coherencia. Lo importante es demostrar en los hechos cuando uno está comprometido con un proyecto político, no solo decirlo, sino hacerlo. Este era el eslogan que nosotros utilizábamos cuando allá por el 2001-2002 empezábamos a caminar y a hablar de Néstor Kirchner. Decíamos que Néstor Kirchner no solo decía, sino hacía, y mostrábamos la gestión de Santa Cruz. Y me parece que aquí el trabajo de ellos es demostrar con hechos, demostrar con coherencia. Sin lugar a dudas, ellos van a trabajar y se van a comprometer y van a defender este modelo porque lo hacen por convicción, no por ocupar un cargo ni por ser concejal. Felipe no viene a ser concejal por un sueldo ni por una ambición personal, lo viene a hacer por la convicción de representar un proyecto político. Y creo que esto la ciudadanía lo valora, y más cuando ve un grupo joven con un terrible futuro. Tanto Felipe como todos los chicos tienen un terrible futuro, así que seguramente la ciudadanía lo va a evaluar y les va a dar la posibilidad de ocupar esta banca que les permita seguir trabajando, consolidar y en definitiva poder trabajar para el beneficio de los alvearenses, que es lo que buscan. Estas poblaciones, estos pagos, nuestros pueblos, vienen pidiendo la renovación, precisamente, y es lo que buscan hacer tanto en Saladillo ustedes como aquí en Alvear, porque la renovación no es generacional, sino una renovación política. Un japonés Lenzi, un tipo que sacaron de la galera, ustedes, una persona maravillosa, un profesional enorme, y acá Felipe y cuántos chicos y jóvenes más. Sí, lo que nosotros buscamos en la renovación es terminar con aquella política del negocio a espaldas de la gente, aquellas roscas y definir entre dos o tres dirigentes y poner una ficha en cada canasta para tener un huevo en cada canasta y poder, en definitiva, después pensar solamente en las cuestiones personales. Nosotros cuando empezamos a militar y a hacer política, Néstor Kirchner medía creo que 0,6, no tenía ninguna posibilidad, bueno, en ese momento parecía imposible que fuera a ser presidente de la nación, y lo hicimos por convicción, y bueno, hoy después de 10 años de modelo, con más razón lo hacemos por convicción, y no tiene que ver con una cuestión de edad, como bien lo decías vos, en el caso nuestro Japo tiene 58 años, pero está totalmente convencido, se convenció de este modelo, porque además él viene de una formación, de una familia que no era peronista, pero que se convenció del modelo y que lo defiende por convicción. Y al igual de lo que decía hoy de Felipe, no viene a la política para cobrar un sueldo, para ver si, para especular, a ver si puede agarrar un carguito o para ver qué es lo que se puede llevar de la política. Viene a poner todo, porque a esta altura de su vida viene a poner todo su prestigio, su trabajo, su política bien entendida desde lo social como médico, lo viene a poner a disposición de un proyecto político. Bueno, el caso de Felipe es lo mismo, es un joven profesional con mucho futuro desde su profesión, que no viene a servirse de la política, sino que viene a servir a la política. Y la verdad que a nosotros nos entusiasma mucho cuando encontramos a esta gente, porque digo, más allá de lo que pueda pasar en una elección, creo que la política necesita de coherencia, necesita de convicción, necesita de que el ciudadano sienta que ese dirigente político, cuando le habla, le está diciendo la verdad y no que le está diciendo algo para quedar bien y después se acomoda de acuerdo a las circunstancias personales. Esto nosotros lo valoramos mucho, por eso hemos apoyado siempre a este grupo, lo hemos apoyado a Felipe, y por eso estamos acá, porque queremos que Felipe sea concejal. La semana pasada, yo le decía hoy a Felipe, en un hecho casi fortuito, yo visitaba los camiones populares que ellos han traído y están trayendo religiosamente una vez por mes para favorecer al conjunto de la población. Una señora se paró a charlar con él y lo saludó y le dijo: yo en agosto voté en blanco, pero ahora los voy a acompañar. Y bueno, él obviamente se le dibujó una sonrisa y digo que ellos necesitan un empujón más para obtener una banca, ¿no? Lograron de la nada, con un conjunto de jóvenes, 800, más de 800 votos en nuestra ciudad. Sí, sin lugar a dudas, el tiempo de campaña también ha ido transparentando las cosas y clarificando la cosa. Bueno, acá no nos podemos olvidar que hasta el día del cierre de campaña había intendentes que eran intendentes del Frente para la Victoria y que de repente al otro día del cierre de listas aparecieron con un partido nuevo y representando al Frente Renovador. Esto, el ciudadano común, muchas veces no lo entendemos quienes estamos en política y estamos todo el día informándonos y sabiendo y leyendo declaraciones de los dirigentes políticos. El ciudadano común no está prestando atención a estas cosas y recién ahora, cuando se pasó la primaria de agosto y se profundizó la campaña y empiezan a aparecer los spots televisivos, recién ahí la gente empieza a darse cuenta que Sergio Massa no está en el Frente para la Victoria, no es el candidato a la Presidenta de la Nación, en el caso de la sección, que José Seberri ya no es más un intendente que apoya el modelo de la Presidenta de la Nación. Digo, seguramente esa ciudadana que se siente beneficiada por el camión de la economía popular, por el trabajo de todo el grupo aquí en General Alvear, tal vez no estaba ni siquiera enterada quiénes eran los candidatos que realmente expresaban ese modelo de políticas nacionales que ha redundado en beneficio de todos los argentinos. Creo que esto se ha ido transparentando y seguramente la elección de octubre va a ser muy distinta a lo que fue en agosto. Acá nosotros venimos haciendo un trabajo de hormiga y muy difícil de contrarrestar, naturalmente, con los enormes grupos periodísticos que han instalado a este candidato, que yo, como yo digo, es un vendehumo. Y lo pongo en el mismo lugar que de Narváez hace unos años, cuando decía que se reunía con los grupos de seguridad y a todos les hacía creer que desde una banca iba a arreglar parte de la seguridad, que se reunía con los grupos económicos o con su equipo económico, queriéndole hacer creer a doña Josefa que iba a arreglar desde hoy a la mañana en una banca el problema de la inflación y un montón de cuestiones, y después resultó que no fue casi a ninguna sesión de la Cámara, y lo habían elegido para que sea un diputado. Y este es un caso muy similar, digamos, ¿no? No tiene un proyecto, no tiene nada. Y del otro lado, decirle continuamente a la gente de que el plan Conectar, las jubilaciones que jubiló tanta gente que fueron explotadas en su momento por años y nunca se le aportaron, la asignación familiar por hijo, ahora el procrear, que es algo fenomenal y que tal vez termine siendo casi parecido a aquellos créditos hipotecarios que yo siempre escuché de chico que dio Perón y que se terminan pagando en 4 años porque te molesta que llega la cuota y, uh-huh, y la querés ir a pagar toda junta. Estos son hechos fundamentales y que movilizan y que nos hacen crecer día a día y nos dan alegría. Acá hay 70 ya jóvenes, casi todos profesionales, que se han beneficiado con este procrear. Y vemos la casa de sus sueños, la casa que soñaron y las muestran en el FEI. Y realmente es bárbaro eso. La dignificación del ser humano es lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Digo, poder llegar al sueño de su casa propia, donde poder desarrollar su familia, sin lugar a dudas es lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Sí, con respecto a lo que vos decías, yo veo consignas vacías. Escucho a candidatos hablar de la inflación y dicen: la inflación le come el sueldo a los que menos tienen. Y esto es cierto desde lo discursivo. Lo que también es cierto es que no dicen ninguna propuesta. No nos dicen cómo van a hacer para solucionar, cuál es el modelo económico sin inflación que ellos proponen. Nos hablan de distintas políticas sin vacío de contenido, sin ningún tipo de propuesta. Porque en definitiva lo que esconden es cuál es el verdadero objetivo, porque la propuesta de ellos para contrarrestar la inflación es el enfriamiento de la economía. Entonces a la ciudadanía hay que decirle claramente, si lo que buscan es el enfriamiento de la economía, es volver a aquella década del 90 con el achique a los trabajadores, con el achique a los jubilados, con el achique, es la política del achique que nos llevó a la peor crisis social, económica y política que tuvo la Argentina en el año 2001. Obviamente, por eso lo que decía anteriormente del doble discurso, de que no se dice lo que se piensa porque se está en un proceso electoral, y en esto hay que ser claro, ¿de qué manera se combate la inflación? ¿Enfriando la economía? Nosotros no creemos que haya que enfriar la economía, nosotros creemos que hay que producir una mayor oferta, que tenemos corrimientos de precios, no somos necios y vivimos la realidad, y yo camino y voy al supermercado en Saladillo y sabemos cuánto es lo que aumentan los productos, y sabemos también que hay productos que aumentan más en las comunidades del interior que en los grandes centros urbanos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. La semana pasada, con el boom del tomate, que por una cuestión estacional no hay tomate, en Saladillo fui a un supermercado y el kilo de tomate estaba a 50 pesos. Crucé enfrente, la vereda, crucé a la vereda enfrente, en una verdulería estaba a 30 pesos. Entonces después nos hablan de los formadores de precios y le echan la culpa al Estado. Digo, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? Allí hay un formador de precio que aprovecha la oportunidad y que hace remarca precios y genera ganancias extraordinarias. Digo, en esto tiene que estar la conciencia de la gente. Ahora, la forma de frenar ese corrimiento de precios no es enfriando la economía, no es achicando, es fomentando la producción, que es lo que ha venido haciendo el Estado a través de los créditos bicentenarios, créditos a tasa del 9% subsidiado por el Estado, con el objetivo de generar una mayor oferta, sobre todo en los productos que son los que han incrementado la demanda. ¿Y por qué se ha incrementado la demanda? No es cierto esto de que está la maquinita en funcionamiento y que se imprime billete. No es cierto. Uno entra a la página del Banco Central y puede ver cuál es la masa monetaria que tiene el país. La masa monetaria se va incrementando en función del crecimiento del país. Lo cierto es que hay una oferta porque los trabajadores tienen dos aumentos de sueldo por año, porque eso va a consumo interno, y esto es lo que nos ha permitido a la Argentina poder hoy todavía tener un crecimiento de un 4 o 5%. No dicho por nosotros, no dicho por el INDEC, porque cuando decimos esta cifra nos dicen el INDEC que miente. Lo dice el Banco Mundial, lo dicen todos los organismos internacionales que miden las economías, nos están diciendo que la Argentina va a crecer a tasa de entre 4 y 5%. Esto es porque hay un fuerte mercado interno, porque mientras el mundo está en un estado de crisis y está en un achicamiento de las economías, la Argentina se mantiene en crecimiento. Esto es producto de un fuerte mercado interno, es producto de los aumentos de salariales, el aumento de los jubilados, el destinar a la economía interna, el fomento al mercado interno. Esto que vos decías del plan Procrear, es dinero que se inyecta. 70 viviendas en General Alvear son por lo menos 300 puestos de trabajo generados aquí en General Alvear, donde además esa persona que obtiene el crédito en General Alvear no se va a Buenos Aires a buscar la puerta, la ventana, el vidrio, el ladrillo, lo gasta aquí en General Alvear. Eso moviliza el mercado interno y es lo que nos ha permitido hoy todavía sostener el crecimiento en la Argentina frente a la crisis mundiales. Walter, la última, sé que tenés que ir a grabar al cable. Te voy a poner contento lo que te voy a contar. En los últimos días, el actual intendente, algo a veces bastante inusual en política y sobre todo cerca de las elecciones, ha valorado y ha resaltado acciones del exintendente Gustavo Marcos, como por ejemplo cuando habló del aumento en porcentaje que le ha podido dar a los empleados municipales. Dijo y fue claro, esto se pudo hacer por una administración brillante de Gustavo Marcos anterior. Y a punto de inaugurar unos nuevos quirófanos que para nosotros son, porque los pude ver, realmente espectaculares, y fue una gestión de Gustavo y que realmente va a ser en beneficio de toda la población, y eso te debe poner feliz porque sé que lo querés mucho. Sí, yo lo he escuchado varias veces al intendente y la verdad que habla muy bien de él, habla muy bien de... creo que los dirigentes políticos, más allá de que discutimos, somos adversarios, cuando se actúa de buena leche creo que es destacable, y yo lo he escuchado varias veces al intendente hablar de las obras que le dejó en marcha Tato, del dinero que en realidad Tato le dejó en su cuenta bancaria. Bueno, yo no tengo duda de estas cosas porque seguí bastante de cerca la gestión de Tato y sé de la honorabilidad, de la transparencia en el manejo de los fondos públicos de Tato, y sé en la situación en la que dejó el municipio, y sé de una excelente gestión. Bueno, muchas veces los resultados electorales no están en función del trabajo que se hace en silencio. Tal vez uno de los errores de Tato haya sido no difundir más y no hablar de su propia gestión. Tal vez por su propia humildad uno muchas veces no habla de su propia gestión, y creo que fue una de las cosas que a Tato le faltó: hablar de su propia gestión, vender su propia gestión. Pero sin lugar a dudas, en términos de transparencia, en términos de coherencia, de convicción, hay que sacarse el sombrero frente a Tato, un dirigente al cual respeto mucho y quiero mucho. Walter, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Está Walter apoyando a estos chicos, Felipe está aquí con nosotros, y ahí tenemos que decir, Tato Marcos, el ex intendente, está apoyando claramente esta lista del Frente para la Victoria y la Renovación. Gracias, Felo, por estar. Gracias a vos. Continuamos en la programación de la 93.9 Radio Alvear ya.